después del intento de fuga fallido y del rescate al hijo del amo. Días después, Atima Silencio fue llamada a la casa principal. Atima Silencio, ven aquí que te estoy esperando. ¿Sos la que quiso burlarse de mí, tu amo? Ya sabes que tu vida y tu muerte caen en la palma de mi mano. ¿Sabes que dejar a un prófugo sin castigo es el peor error? Las mujeres son débiles, siempre lo digo. La esposa de mi hijo y la mía me dijeron: por favor, libera a la esclava prófuga que salvó a nuestro familiar. Gracias, amo. Ahora puedo sentir la libertad. Les daré el gusto, claro que sí. Sos libre desde este mismo instante. Hasta una carta te voy a dar para que no te traigan de regreso. Pero escucha bien esto, vas a volver pronto. Gracias, esposo, por dejarla libre a la esclava que ahora es liberta. Atima Silencio se retira y piensa: ¿será bueno ser libre? ¿Me hará daño el exterior? ¿Por qué soy yo? Y desde ese momento la esclava fue libre.